vida sigue, es triste pero así es. Lo que importa es uno mismo, ¿acaso no lo ves? África se muere de hambre y nadie mira. Un pueblo entero cae a costa del SIDA. En fin, no hace falta ir tan lejos. Tu vecino desahuciado por el banco y sus excesos. Sigues mirando el lado con la mente en blanco, diciendo a ti, no pasará. Así funciona el ser humano. Un ente programado, cegado tras lo que dan. Bajo la sombra, el pan y circo de unos pocos que ocultan la realidad. Demostrar valía, hablar porque sé. La pena es que la vida suele valer más que un gesto. Así de fácil. Con pecados pierden fuerza por culpa de egos.